Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Pero muy buenas tardes, ¿cómo está la audiencia de Radio Nacional? Hoy domingo, 16 horas, estamos nuevamente con ustedes en nuestro queridísimo programa de Paisajes y Miradas. ¿Cómo le va, Gloria? Muy bien, en este domingo de primavera que se hace esperar, pero que ya vendrá y seguramente nos va a compensar toda su carencia. Recordamos que también nos pueden escuchar por Paisajes y Miradas en Facebook o mandar un mail a paisajesymiradas@gmail.com. Eso de que se hace esperar la primavera, seguro. Ahora, nos han dicho los que saben del tema que va a ser un verano sumamente caluroso, ¿no? Porque el invierno fue invierno. Hoy no nos acompaña Juanjo porque está de viaje, pero trataremos de ocupar su lugar con algunas notas interesantes. Perfecto. También para reflexionar vamos a leer una carta que tiene que ver con que prevenir la violencia es posible. Muy bien, y en cuanto a nuestro análisis internacional, hay dos. Uno de ellos es la vergonzosa actitud de Estados Unidos, que es el único país del mundo que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño. Y también vamos a hablar un poquito de la situación de Brasil, de Dilma, que está en la cuerda floja a punto de que le hagan juicio político. Bueno, vamos a un tema musical y luego continuamos. It's gonna be alright. It's gonna be alright. You say you want a revolution. Well, you know, we all wanna change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You know it's gonna be alright. It's gonna be. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we're all doing what we can. But when you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you'll have to wait. You know it's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. You see, I changed the Constitution. Well, you know, it's gonna be alright. It's gonna be. We all wanna change your head. It's gonna be alright. It's gonna be alright. You tell me it's the institution. Well, you know, it's gonna be alright. You better free your mind instead. It's gonna be alright. It's gonna be alright. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Down. Don't you know it's gonna be alright? It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos vamos a meter con un tema delicado que parece absurdo de alguna manera, pero sucede. Vamos a comentarles el caso excepcional de Estados Unidos y los derechos de la infancia. Este es un artículo de opinión de Kul Chandra Gautam, ex secretario general adjunto de la ONU y subdirector ejecutivo de UNICEF. Y lo hemos bajado en nuestra agencia internacional de noticias Presenza. Nos comenta que el primero de este mes, Somalia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que dejó a Estados Unidos como el único Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que no ha adoptado este Tratado de Derechos Humanos de Aceptación Universal. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, refleja el sentir de los activistas de derechos humanos de todo el mundo cuando alienta a Estados Unidos para que se sume a la comunidad mundial y ratifique este noble tratado. El resto del mundo y muchos estadounidenses no entienden por qué Estados Unidos eligió ser el tercero en discordia al no adoptar el más humanitario de todos los tratados de derechos humanos, que busca proteger los derechos y el bienestar de los niños y niñas más vulnerables. Es aún más sorprendente si se considera que muchos estudios y expertos estadounidenses distinguidos participaron activamente en la redacción de la Convención de Derechos de los Niños y que el gobierno de Estados Unidos lideró la negociación. Pero la mayoría de la población estadounidense no conoce este Tratado de Derechos Humanos que su país ayudó a crear y que se niega a ratificar. Esa renuencia a ratificar la Convención de Derechos de los Niños parece ser parte de un fenómeno más amplio de excepcionalismo estadounidense. Este sostiene que el resto del mundo está obligado por los tratados y convenciones de derechos humanos, pero Estados Unidos no tiene por qué sumarse, ya que tiene una gran constitución y leyes progresistas que muchas veces son superiores a los propios tratados internacionales. En consecuencia, Estados Unidos siempre es reacio y lento para ratificar los convenios internacionales, incluso aquellos en los que participó activamente en su redacción, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la propia Convención de Derechos de los Niños. Muchos legisladores estadounidenses, en particular del opositor Partido Republicano, sienten que esos tratados son necesarios y útiles para otros países, pero no para Estados Unidos, porque temen que puedan rebajar las normas contenidas en la Constitución Nacional o generar obligaciones internacionales no deseadas para su país. La experiencia de los demás países industrializados que ratificaron la Convención de Derechos del Niño también indica que es sumamente relevante y beneficiosa para todos los países, sean ricos, y avanzados o pobres y en desarrollo. La Convención reconoce el derecho de todo niño y niña al máximo desarrollo físico, mental y social, a la protección contra el abuso, la discriminación, la explotación y la violencia, a la expresión de sus opiniones y a la participación en las decisiones que afectan a su futuro. También reafirma el papel primordial de los padres y la familia en la crianza de sus hijos y emula disposiciones clave sobre los derechos y el bienestar infantiles de la Constitución y de las leyes de Estados Unidos. Este país al que nos referimos es una nación de extraordinaria riqueza que beneficia a la mayoría de los niños y niñas del país, dicen ellos. Viven en casas cómodas y vecindarios seguros y tienen un nivel de vida digno, salud, educación y bienestar social, pero aún queda espacio para la mejoría y para la humildad. Estudios realizados revelan que a pesar de la riqueza de Estados Unidos, un número asombroso de niños y niñas siguen careciendo de los elementos básicos de la vida. En importantes indicadores sociales, los niños estadounidenses están rezagados con respecto a los países más industrializados. En esa liga, Estados Unidos ocupa los últimos lugares con respecto a la pobreza infantil relativa, la brecha entre ricos y pobres, partos de madres adolescentes, bajo peso al nacer, mortalidad infantil, niños víctimas de la violencia armada y el número de menores de edad en la cárcel. Muchas personas fuera de Estados Unidos no comprenden cómo el país más rico del planeta permite que uno de cada 6 niños viva en la pobreza, pobreza relativa. ¿Cómo sus leyes permiten que las armas de fuego maten a un niño cada 3 horas? ¿O cómo tantos niños y familias pueden vivir sin un seguro de salud básico? La ratificación de la Convención de los Derechos del Niño no cambiará por sí sola la situación de la infancia en Estados Unidos, pero ayudaría a establecer un marco nacional crítico que formule metas claras para que los gobiernos estaduales y federal y organizaciones privadas y personas individuales puedan utilizar para construir políticas y programas que atiendan mejor las necesidades de los niños y sus familias. En el plano internacional, la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño ayudaría a mejorar la posición de Estados Unidos como líder mundial en materia de derechos humanos. Pero no va a suceder. Como parte de la Convención, Washington quedaría habilitada para participar en el Comité de los Derechos del Niño, el organismo internacional que supervisa la aplicación de la Convención y trabaja para fortalecer aún más el progreso de la infancia en todos los países. Cuando era candidato en el 2008 el actual presidente Barack Obama, reconoció la vergüenza que implica para Estados Unidos encontrarse en compañía de Somalia, donde no existe el imperio de la ley, como países que no ratificaron la Convención. Obama se comprometió a analizar la Convención y otros tratados para que Estados Unidos reanudara su liderazgo mundial en materia de derechos humanos. Ahora que Somalia ratificó la Convención, Estados Unidos sigue siendo un líder solitario, sin seguidores o compañeros de viaje en su negativa a aceptar el Tratado de Derechos Humanos más ratificados del mundo. Esto, como decíamos, es opinión de un ex funcionario de las Naciones Unidas y subdirector ejecutivo del UNICEF, Chandra Gautam. Nosotros decimos tenemos próximas elecciones en este país y se tiene que fijar muy bien quiénes son los socios de esa ignominia como es Estados Unidos al no ratificar. Pero no se olvide que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Para pensarlo, ¿no? Sigue siendo Argentina un país profundamente significativo y ejemplificador en la firma de los tratados internacionales. Y no se olvide que usted elige el modelo que quiere para sus hijos y su familia. Chao, nos estamos escuchando. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Ya ve, la derecha no descansa y los golpes de estado blandos en países vecinos y de nuestra querida América Latina siguen al pie del cañón. Y esto está sucediendo en este mismo momento en nuestros queridos vecinos, los brasileros. Dilma denuncia variantes golpistas. La presidenta brasileña criticó a aquellos que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió imparcialidad de los jueces. Rousseff se defendió ante aquellos que cuestionan su gobierno luego de que el Tribunal Superior Electoral reabriera un proceso por supuestas irregularidades en la campaña electoral. La acción del Tribunal Superior se basa en presuntas anormalidades de las finanzas en la campaña por la reelección del 2014, cuando Rousseff y su vice, Michel Temer, obtuvieron su segundo mandato. La jefa de Estado criticó a aquellos que buscan anticipar su salida y pidió imparcialidad a los jueces tras el anuncio de que el Tribunal Superior comenzar a investigarlas por presunto financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección. La democracia, dice Dilma, la democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasilero. Agregó que en un momento de acentuadas diferencias son fundamentales los ejemplos de serenidad, apaciguamiento, respeto por la diversidad y búsqueda de un ambiente más ameno y amigable en el país. Esta es la primera vez que el Tribunal Superior abrió un proceso de este tipo contra un jefe de Estado de la República y su vice. La acción fue presentada por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, y se suma a otros tres procesos también impulsados por los socialdemócratas que se encuentran en manos de la justicia electoral. Las cuatro acciones pueden derivar en multas a la campaña o hasta incluso quitar a la presidenta y a su vice del poder. Si el tribunal condena a Dilma y al Temer, su victoria quedaría impugnada. En ese caso debería asumir el presidente de la Cámara Baja, el tercer cargo, la línea sucesoria, quien tendría que convocar a nuevos comicios. Se trata de Eduardo Cunha, que fue denunciado por corrupción en el caso Petrobras y a quien varios parlamentarios le pidieron la renuncia. La decisión de reabrir la acción de la impugnación de los mandatos fue resuelta por 5-2. El proceso se encontraba paralizado desde agosto debido a que uno de los magistrados que integran el tribunal había pedido prórroga para analizar las denuncias. La principal sospecha es que el PT, el Partido de los Trabajadores, recibió dinero desviado de la Petrobras en el marco de la red de corrupción que sacude a la petrolera. Los recursos ilícitos, según la sospecha, habrían sido utilizados para financiar la campaña política de la presidenta. La rendición de cuentas de Rousseff relativas a la campaña del 2014 fue aprobada a fines del año pasado por unanimidad, pero con salvedades por el Tribunal Electoral. Debido a esas salvedades, el relator de la rendición de cuentas de Rousseff, Gilmar Méndez, ordenó que las autoridades pertinentes continuaran investigando las sospechas de irregularidades. Según el coordinador jurídico de campaña del PT, las acciones que analiza la justicia electoral se basan en asuntos que fueron resueltos durante la campaña electoral o durante la rendición de cuentas. El tribunal demoró 10 meses para decidir que la acción debe ser recibida, lo que demuestra la fragilidad de la acusación. Por otra parte, la mandataria es investigada por el Tribunal de Cuentas de la Unión, que no es un ente del Poder Judicial, sino un organismo consultivo del Poder Legislativo. El Tribunal de Cuentas de la Unión aconsejó anoche al Congreso que rechace los balances del gobierno correspondiente al 2014, porque en ellos se cometieron faltas a la ley de responsabilidad fiscal y se violó de forma sistemática las reglas de transparencia y gestión fiscal. Los miembros del tribunal acompañaron por unanimidad la recomendación del juez instructor del caso, quien encontró indicios de irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas. Está difícil para Dilma y para su gobierno en sí mismo. Llegar a comprobarse estas irregularidades va derecho al juicio político, tanto ella como su vicepresidente. Veremos qué se sigue destapando en el transcurrir de los días. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. En la entrevista de hoy es una jovencita. Es una mujer. Que se llama Daniela, yo la conozco por Daniela. Y decime tu nombre completo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Daniela Salinas. Daniela Salinas. 35 años, así que muy jovencita, ¿no? Un apéndex, como decimos nosotros. La idea de esta entrevista que hacemos en este programa siempre tiene que ver con intercambiar un poco sobre distintos temas. Pueden ser temas sociales, políticos. Pueden ser temas espirituales también, ¿no? Entonces, hoy con Daniela vamos a conversar un poquito, intercambiar y reflexionar sobre un poco sus últimas experiencias, podría decir yo, ¿no? Su experiencia de estos últimos meses o años, no sé. Contanos un poquito, vamos a hablar sobre tu experiencia con el mensaje del siglo. Sí, conocí el mensaje... En realidad, asilo, porque no sabía ni que era mendocino, nada. Bien. En febrero. ¿De este año? De este año, 4 meses. Mirá qué bien. No, estoy fascinada. Bueno, me cambió la vida. Contanos cómo fue que lo conociste. Vos sos mendocina de acá, de la ciudad, digamos. De Capital. Sí, tengo unos vecinos humanistas. Ajá. Y nada más sabía eso, que eran humanistas y por los medios veía asilo como una secta. Ajá. Entonces, nada, es una no. secta, digamos. Sí. Es sectario, grupo reducido de gente, bueno, sí. Sí, es un grupo reducido de gente. Pero, que está en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Sí. Me conecté, me invitaron a una cena. Ajá. Que venían unos europeos y una chica de Mozambique. Y no entendía que hacía gente de Mozambique acá en Mendoza y que no venían a escalar. Bien. Y bueno, ahí no podía creer la buena energía, la buena onda de, uh-huh. de muchos. Y el lunes fui a la salita, a una reunión, después el martes, miércoles, y el jueves estaba en Punta de Vacas. Punta de Vacas, el Parque de Estudio y Reflexión. Parque de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas. Y ahí fuiste a pasear, ¿a qué? A ver qué, me invitó un amigo de España, a ver qué era. A ver qué era eso. Sí, tenía muchas ganas. Uh-huh. Y la verdad me encantó. No entendía mucho, pero no hay tanto tampoco para entender. Ahí conociste a otra gente, seguramente. Sí, muchísimos. De argentinos, italianos, españoles, franceses. Y muy buena onda, porteños. Bien, y ahí estuviste hablando sobre qué temas. ¿Cómo podrías decir vos que... o definir vos, que cómo es el mensaje de Silo para vos? Es lo más espiritual que vi en mi vida. Es muy sano, es tranquilo, no te dicen qué hacer, cómo, no tenés horarios. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestros pedidos, está bien, seguimos una doctrina... Hacemos nuestras ceremonias y no nos están diciendo qué y cómo hacer las cosas. Cuando decís, hacemos nuestros pedidos, ¿qué es un pedido? ¿Para qué sirve? Pedimos, por ejemplo, el pedido de bienestar. Uh-huh. Pedimos por gente que estaba mal en su vida afectiva o algún problema de salud. Bueno, lo que sabemos que están sufriendo algunos allegados o nos van comentando, y se pide, y se pide en forma mundial también, no nosotros nada más. Claro. Y está muy bueno, muy bueno. Bien. Yo tengo un problema de salud bastante serio, es una lesión medular y sufro dolor crónico. Ah, bien. Y a raíz de esto me cambió mucho, muchísimo, la forma de llevar mi patología. ¿Fuiste modificando alguna cosa, alguna actitud? Todo. Y eso hizo que te sintieras mejor. Sí, bueno. Sí. Tengo mis momentos de dolor, pero los paso de otra manera. Digamos que desde febrero a la fecha, ¿creció o disminuyó tu registro de felicidad? Creció. Muchísimo. No, estoy muy contenta. He conocido mucha gente y quiero seguir conociendo. Sé que después de todo eso que te pasó en Punta de Vacas y que conociste a esta gente, te fuiste de viaje, ¿no? Eso me lo vas a contar cuando volvamos de la pausa. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Estamos de vuelta de la pausa y seguimos con Daniela. Contanos, Daniela, vos sos una mujer estudiosa, me imagino, soltera, casada, tenés soltera. Hijos. Soltera. Soltera, completamente. Completamente soltera. Y cuando empezaste a participar, ¿no? Conociste gente de distintos lugares del mundo, te entusiasmó el mensaje de Silo, vos tuviste un viaje, hiciste un viaje hace en esa época. Sí, en febrero me fui a rehabilitar a Buenos Aires. Me llamó el médico y me quedé 3 meses y medio. Volví la semana pasada. Bien, y ahí fuiste a, conociste otra gente que no era de Mendoza, que estaba vinculada al mensaje de Silo, al humanismo. Sí, sí, sí, conocí, en realidad toda la gente con la que estoy ahora son todos siloístas, y fui a los 3 parques. Ajá. La Reja. Contanos un poquito eso. Ya. Parque Estudio y Reflexión La Reja, que fue el primero. Sí. Y a los 10 años, por suerte, estaba en Buenos Aires, así que pude estar, estuvo lindísimo. El aniversario. Que hubo una fiesta, ¿no? Sí, hicimos. Había comida, muchísima gente, niños, show, musicales, baile. No, estuvo hermoso. Después fui a Parque Bosques. Bien. Y a Tortuguitas. Parque de Estudio y Reflexión Tortuguitas. Bien, y ahí, en todo ese recorrido que hiciste de estar con gente que está en otra cosa, distinto a lo que estábamos acostumbrados algunas en otros momentos, ¿no? ¿Qué rescatás? ¿Qué hizo que cambiara tu visión del mundo? ¿O que creciera tu registro de felicidad? Claro, es que yo no es la gente es muy solidaria. Estudian muchísimo, saben un montón, y yo me quedaba admirada. Yo le decía a todos, son un bibliorato cada uno. Claro. Porque saben de todo, y lo que no lo investigan, hacen cosas o talleres, y es sin fines de lucro. Es para aprender, para relajar la mente, y me parece alucinante. Meditar y eso, ¿no? Meditar. Son otras charlas. Claro. Y no hacen falta vacaciones, por ejemplo. Que la gente se preocupa. Bueno, yo soy jubilada. Me jubilaron por discapacidad. ¿Ah, sí? Y, qué bien, ¿no? Sí, al principio no me gustó mucho. Tener 32 años jubilada no me gustó. Pero. Y estaba como medio perdida. Y es como que encontré un lugar en el. O sea, estoy a favor de todo lo que plantea la doctrina. Ajá. Sí, por ahí, lo que sería ahora con la gente que me rodeaba antes, que me sigue rodeando, por supuesto, claro. Es como más. Es raro porque es como que es todo muy individualista. Claro. Es mi plata, mis actividades, mi mundo, y quizás yo era así. Claro. Claro, y no me daba cuenta. De algún modo uno también está como influenciado por eso, ¿no? Ahí sí. Carlos nos hacía, Carlos Buch nos hacía una reflexión también, ¿no? Que yo te la transmito, es que tiene que ver qué le dirías a, o cómo se vive esto para la gente, a las nuevas generaciones o la gente de tu generación, por ejemplo. Es bueno, es interesante, ¿qué le podemos decir? Sí, sí, yo me pregunto a diario porque no conocí el siglo mismo antes, y es como, a mí me cuesta actualmente creer que la vida puede ser como más fácil y sin sufrimiento. Es como que uno nace sufriendo. Claro, sufrir. Y sí. Hemos venido a este mundo para sufrir. Pare de sufrir. Y esto es otra cosa. Claro. Y sí, nos damos una mano desinteresadamente, eso es lo que más rescato, y no es individualista, para nada. Tenés un problema, lo charlas, se trata de solucionar. Se ve la vida de una forma mucho más simple, más sana. No hacen falta estímulos externos, ni alcohol, ni droga. Está todo bien, no te juzgan, la gente no está con el dedito acusador a diario. Bueno, se puede como liberar de las creencias que tiene esta sociedad y puede como elevar su conciencia. Te pregunto, sí, como, digamos, como un cambio de conciencia, ¿no? Sí. Podemos, sí, decir, dejas de ver un mundo tan capitalista que uno estuvo inmerso, claro, 35 años, y lo ves de otra forma. Te empiezan a doler también muchas cosas que antes por ahí no les prestabas atención o seguías en tu mundo, claro, chiquitito. Y ahora es como que lo ves y decís, no hice nada por el otro, o creí que hacía y realmente no hacía. Y se ve la gente, de tus amigos, los que no. La muerte se vive distinto también. Muy distinto. ¿Qué tema ese? ¿Cómo se vive? A ver, porque tocaste un tema que me parece fundamental. Sí. En algún momento nos vamos a morir. Sí. Sí, y lo tenemos que saber. Claro, tenemos que hacerlo consciente. Sí. Mi mamá murió hace un año y medio y no la pasé bien, para nada. Siempre la sufrí mucho la muerte. No creía en la evolución. Ajá. No, tenía un tema ahí que no, para mí terminaba todo acá, chao. ¿No creías en el más allá? No, muy poquito. ¿O en la trascendencia? No, la verdad que no. Por suerte eso no creí. Claro. Y hay mucha información, ceremonias, nos explican. Aparte, lo bueno también es aclarar que no es vertical, no es piramidal. Ajá, que no hay una cosa que hay que respetar, ciertas reglas, ¿no? Una cosa más de libre interpretación, se podría decir. Tal cual. ¿Vos sentís que te has convertido, digamos, que tu vida cambió desde febrero a ahora? 100%. Sí. Estoy más tranquila. Más tranquila. Duermo. Yo, a mí el dolor crónico, a mí como a todos los que estén pasando dolor crónico físico, no puedes dormir. Cuesta mucho, muchísimo. Y bueno, por meditaciones, trabajos, duermo. Ahora duermes. Duermo. Yo no puedo dormir más de 2 horas por noche. Y me despertaba por dolor. Yo ahora duermo. Y si no puedo dormir, lo tomo de otra forma. Claro. Realmente está bueno, y también está bueno que no hay una persona. Si lo partió, no está. Y todos somos iguales. O sea, vos podés tener más experiencia que yo. Claro. Te voy a escuchar, qué sé yo. Pero no hay una persona que me esté diciendo, venite esta hora, hace esto. Claro. No. Uno lo hace por sus propios medios, por su cuenta, hace sus reflexiones. Te juntás, ¿no? Claro. Con grupos, haces tu... Bueno, la salita está bárbara. Pero no perteneces a una sola comunidad, puedes ir a varias. Claro. No, está bueno. Lo recomiendo. Bueno, la idea era conversar un poquito sobre estas cosas y de algún modo dar un mensaje sobre este mensaje de Silo, digamos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Le invitarías a algo? Sí, yo lo invitaría. Que vaya invitaría a la salita. Que se acerquen a la salita, por Facebook. también. El Facebook de la radio. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Daniela Salinas. Ajá. Somos 10.000, así que no sé. Pero, de algún modo, la salita ahí en Primitivo de la Reta, se pueden, la gente puede participar y asistir a alguna, algún tipo de reunión, ¿no? Sí, mi comunidad está los miércoles a las 21. Está abierto a todos. Uh-huh. A todos. No pedimos nada, no hay que pagar nada. Bien. Importante. Vamos a hablar. Es por solo solidaridad. Solamente solidaridad, sí. Y juntamos por ahí quizás un poco de plata nosotros para hacer algunos folletos, ajá, como para difundir, pero no se pide, no hay que pagar nada. Ah, bien. Bueno, ha sido un gusto, me encantó conversar con vos. Igualmente, muchas gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Volvemos con una nota curiosa, si se quiere, y reivindicatoria. La Corte de Apelaciones de Roma confirmó la condena al diario italiano Corriere della Sera por la publicación de una nota difamatoria contra la presidenta Cristina de Kirchner. Si usted no se enteró, se lo comentamos. El tribunal avaló en su totalidad el fallo de primera instancia que había condenado al periódico, al ex director del matutino, Paolo Mieli, y a la periodista, María Fiaschetti, que escribió que la mandataria se fue de shopping durante un viaje a Europa. Esto fue en el 2008. La sentencia es por difamación con real malicia, es decir, que escribieron y publicaron la nota sabiendo que su contenido era mentiroso e injurioso. Por ese motivo, el diario fue condenado a pagar 40.000 euros que la presidenta, Cristina, donó enteramente al Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica. Ese periódico había publicado por allá, por el 2008, como le comentábamos, una nota en donde aseguraba que la jefa de Estado, en el marco de su asistencia a la cumbre sobre el hambre organizada por la FAO, rama de la alimentación de la ONU, había realizado una compra de alhajas en la exclusiva joyería Enigma del famoso diseñador Gianni Bulgari, donde, según la nota, había adquirido aros, relojes y pulseras con oros y diamantes por un valor superior a los 140.000 euros. Según quedó evidenciado en la justicia italiana, el Corriere della Sera falseó información con el único propósito de desprestigiar a la presidenta. Tras conocer el fallo de primera instancia, el nuevo director del Corriere della Sera, Ferruccio De Bartoli, pidió oficialmente disculpas en nombre de la empresa periodística. No era verdad. El shopping de Kirchner, Corriere della Sera, será condenado por un artículo. Algún día tenía que salir un tiro por el lado de la justicia. Y luego de la sentencia a su favor, la presidenta mostró la rectificación de la información publicada por quién. Por el diario La Nación, aquí en Argentina. Cosas vederes ancho que no crederes. Seguimos aquí en Paisajes y Miradas. Me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Como quien entrega será si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta? Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas, harina su corazón, al cielo se volaba, harina su corazón, al cielo se le volaba. Por su amistad con el vino, sin voz queriendo cantaba, y a su canto como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hoy traemos para compartir Carta para un mundo sin violencia. La violencia es una enfermedad, pero una enfermedad prevenible. Ningún estado o individuo puede estar seguro en un mundo inseguro. Los valores de la no violencia, en las intenciones, en los pensamientos y en las prácticas, han pasado de ser una alternativa a convertirse en una necesidad. Estos valores se expresan en su aplicación, tanto sea entre estados, entre grupos o entre individuos. Estamos convencidos que la adhesión a los individuos de la no violencia introducirá un orden mundial mucho más civilizado y pacífico, en que sistemas más justos y eficaces de gobernar, respetuosos de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida, puedan ser una realidad. Nuestras culturas, nuestras historias y nuestras vidas individuales están interrelacionadas y nuestras acciones son interdependientes. Hoy, como nunca antes, creemos encontrarnos frente a una verdad. El nuestro es, por cierto, un destino común, un destino que será determinado por nuestras intenciones, decisiones y acciones de hoy. Estamos firmemente convencidos que crear una cultura de la paz y de la no violencia aún siendo un proceso largo y difícil, es un objetivo noble y necesario. Afirmar los principios enunciados en esta carta es un paso de vital importancia para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad y de lograr un mundo sin violencia. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preocupados por la necesidad de poner fin a la propagación de la violencia en todos los niveles de la sociedad y sobre todo a las amenazas que nos asestan a nivel global contra la humanidad, reafirmando que la libertad de pensamiento y de expresión está en la raíz de la democracia y de la creatividad, reconociendo que la violencia se manifiesta de muchas formas, como conflicto armado, ocupación militar, pobreza, explotación económica, destrucción del medio ambiente y prejuicios basados ya sea en raza, religión, género u orientación sexual. Notando que el culto a la violencia como tal, así como se expresa a través de la cultura popular, acostumbra a la aceptación de la misma como condición normal y hasta admisible. Convencidos de que la violencia causa el mayor daño a aquellos que son más débiles y vulnerables. Considerando que un inadecuado reconocimiento por parte de los estados en las diversidades étnicas, culturales y religiosas, está en la raíz de mucha de la violencia que existe en el mundo. Reconociendo la urgencia de desarrollar un planteo alternativo a la seguridad colectiva, basado en un sistema en el que ningún país o grupo de países deba contar con las armas nucleares para la propia seguridad. Conscientes de que el mundo necesita mecanismos globales eficientes y prácticas no violentas de prevención y resolución de conflictos, las cuales tienen mayor éxito cuando son adoptadas en la fase más precoz posible. Afirmando que aquellos que tienen investiduras de poder tienen la mayor responsabilidad de poner fin a la violencia, donde sea que se manifieste, y de prevenirla cada vez que sea posible, convencidos que los principios de la no violencia deben triunfar en todos los niveles de la sociedad, así como en las relaciones entre los estados y las personas. Llamamos a la comunidad internacional a favorecer el desarrollo de esto que hemos expresado, que se puede enunciar en algunos principios que tienen que ver con un mundo más en un mundo interdependiente, prevenir estos conflictos armados, cómo lograr un mundo sin violencia, pero sobre todo tiene que ver con una decisión, tanto sea individual como social y sobre todo de los gobiernos, de llevar adelante, tener una cultura donde se prevenga la violencia. Bueno, esto ha sido para compartir una parte de esta carta muy interesante que habla de que un mundo sin violencia es posible y que se pueden remediar las formas de violencia si alentamos la investigación, si alentamos la interacción humana, el diálogo. Invitamos a todos a sumarse en este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, llegamos al final, un lindo programa, mucha musiquita y muchas reflexiones y algunos análisis. Colorín colorado, este programa se ha acabado. Hasta el próximo domingo. Bien, el sabía entonces usted si lo quiere escuchar. Mañana, ya a partir del lunes, está en nuestra página de Facebook Paisajes y Miradas. Chao, hasta el próximo domingo. Barco lleno de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo